¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM. Talento Malgastado es un programa musical. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Escuchar en la 88.5 de la FM de la ciudad de Granada, en la radio libre de la ciudad. También nos puedes escuchar en radioelmaina.org, en el botón de emisión en línea, y allí encontrarás todos nuestros podcasts anteriores. No somos muy amigos de las redes sociales, pero puedes seguirnos en @talentomalgastado.elconcepto en Instagram. En esta ocasión estamos acompañados de una institución del hip hop en Granada, con el que estaremos hablando en este capítulo, en una charla amena seguro, y haremos sonar mucha música de su increíble discografía. Este track sobre el que estamos hablando está producido por él, y a continuación sonará uno de los tracks que también ha escogido para la playlist. The roof with no proof of my failure, making efforts to become as strong as a trailer. If you wanna bring it up, make it up by yourself. Don't listen to the haters, take care of your health. No one really cared about a freak like me. They all thought I was living in a world of fantasy. But now the dream is true, what you gonna do? Haters of the world, my gang is coming for you. This is the beginning of a happy end. Tell me what you've done, I got no regrets. Life is getting harder, I can't lie to you. But we work even harder and it's up to you. Where is the love hidden in this world? I can deal with this pain alone every day. I pray for my friends, I pray for my fam. Feel blessed at the end and we all again. Looking for the right people to join me in my travel. If you don't like my song, please just change the channel. Looking for the dreamers where my people at. Looking for the dreamers where my people at. Got a lot of pressure, but I know I'm gonna make it. I'm pretty sure of being there to take it. Looking for the dreamers where my people at. Looking for the dreamers where my people at. I got it all. This may get better. I got it all. This may get better. I got it all. This may get better. I got it all. This may get better. Got it all. This may get better. I got it all. My time with my rhyme, this is no crime. Feeling all the music of the world, that's mine. Think of me as someone devoted to the sound. Play this in my funeral when I am all around. Taking my time with my rhyme, this is no crime. Feeling all the music of the world, that's mine. Think of me as someone devoted to the sound. Play this in my funeral when I am all around. Talento malgastado en la 88.5 de la FM. Esto es Radio Almaina, la radio libre de Granada. El track que ha sonado se llama Dream Gang. Es un track en el que canta Liam Faz. Y el track previo sobre el que hablábamos se llama Nova Dub. Este track sobre el que estamos hablando se llama Where is the Flow, y ambos y los tres han sido producidos por DJ Toner, DJ y productor andaluz, localizado aquí en Granada, y toda una institución del hip hop en Granada, como decíamos anteriormente. Bienvenido DJ Toner a Radio Almaina y Talento Malgastado. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablemos un poco primero de estos tracks que han sonado. Ese primer track con Liam Faz, ¿de dónde sale? Bueno, pertenece a un álbum que grabamos en plena pandemia, que grabé en plena pandemia, el álbum Bless Are The Weird People, y bueno, tenía claro que en este álbum tenía que aparecer una cantante y tenía en mente otras opciones, pero esta chica se cruzó en mi vida, sí, a través de una amiga, y cuando escuché su tímbrica y su narrativa y su experiencia vital, creo que pensé que era inevitable que participara en el disco. Entonces ya la llamé, quedamos, y bueno, el Dream Gang es un poco representación de la letra y la canción de lo difícil que lo tienen las nuevas generaciones. Liam es relativamente joven, cuando grabamos aún todavía más, y habla de las dificultades que tiene la gente de ahora, más joven, para poder realizar esos sueños, ¿no? Porque te ofrecen miles de sueños a tu alcance, pero llegar a conseguirlos es una utopía. Y esta canción habla un poco de esto, ¿no? Ese track está incluido en un álbum tuyo que se llama Blessed Are The Weird People. Sí. Y me hizo gracia el título, me flipó el álbum, la verdad, en su completo. En general tienes una discografía que ahora desglosaremos que da envidia, pero me encantó concretamente este álbum y cómo lo titulaste, ¿no? ¿Te sientes raro? ¿Te sientes weird? Me gustaría ser participar de y ser de los que hablan. Es el nombre de en realidad el título lo cogí de una poesía y bueno, identifica totalmente cómo me siento, sí, dentro de la música, dentro del mundo más que de la música, sí, ¿no? Porque cuando no atiendes a las razones que te están explicando de que eres un crío cuando naces en una escena como yo viví en España. Yo nací con Franco, todavía vivía Franco, tengo otros 52 años. Naces en una sociedad en la que todo está hecho, ¿no? Todo está escrito y te obligan a, pues, el catolicismo, el machismo, el fútbol, los toros, el tal, te intentan inculcar dentro de una sociedad para que luego te tienes que reprogramar para salir de todo esto, porque yo era un niño que realmente creía lo que me contaban sobre la religión, de que Cristo andaba por encima del agua y convertía agua en vino, y todo esto que me enseñaba mi familia, ¿no? Y entonces, al separarte de toda esta ideología desde que eres pequeño, porque no te entra en tu forma de razonar y es un instinto que ya tienes de supervivencia, te encuentras como que estás apartado de lo normal y en la parte de los raros, ¿no? Y a partir de ahí es el signo de mi vida. Siempre ha sido, pues, no sé por qué, pero mi camino lo hago yo, nadie me va a decir por dónde tengo que hacer, y como yo me identifico con otro montón de gente. Ole ahí. Entonces hablemos un poco de esos orígenes que has dicho, aún has mencionado tu fecha de nacimiento y de esos orígenes. Hablemos un poco de cuando Antonio Herrera pasó a ser DJ Toner, esos principios, ¿cómo te metiste en la música? La música fue mi salvavidas, porque pertenezco a unos orígenes muy, muy humildes en una ciudad de Córdoba que, bueno, en aquel momento era un pueblo con mucho clasismo, ¿no? Y los que pertenecíamos al barrio de donde yo soy, el barrio del Poli, ya estábamos marginados de por sí en el colegio, el último sentado de la fila. Yo podría estar mirando una revista de baloncesto que el profesor no me iba a llamar la atención, o sea, como pasaban de nosotros, ¿no? Sí. Son orígenes de esos tiempos, ¿no? De esa España y de esos tiempos muy, muy, muy humildes. Y desde entonces, desde muy, muy, muy pequeño, ya cae en mí una cinta de música recopilatoria, porque teníamos un pequeño cassette en casa, que es el único que teníamos, que se llamaba Super Doble. Me acuerdo perfectamente de aquella recopilación en la que venía música de Erwin on Fire, venía música de Bonnie M. Era un típico recopilatorio para Navidad y tal, ¿no? Pero yo me quedaba con este sonido negro, ¿no? Y ahí me enganché a la música, y ya a partir de ahí todo era música cada día en mi vida. Y hasta conseguir tener una mini cadena de las de aquellos tiempos con doble pletina para hacerme mis cosas. Sí. Iba a casa de amigos que tenían plato, porque en mi casa no podíamos tener un plato, no había, y con los vinilos. Todo esto empecé a pinchar con 14 años en pubs, con cintas de cassette, y a partir de ahí tuve la suerte de que me contrataron en una radio de Lucena, de que me llamaron en una discoteca muy grande para trabajar, yo con 16 años. Y en estos años 80, en pleno boom, porque España era un boom, había fiesta todos los días, las discotecas se llenaban, había además una entrada de música emergente de todas las corrientes por todos lados. Llegaba de Estados Unidos, a través de los americanos que venían a la base de Rota, de los ingleses a través de la exportación, de las tiendas que ya empezaban a traer música de exportación. Todo esto me enganchó a llegar a decir, oye, pues voy a pinchar. Y yo ya por entonces, que tenía que trabajar en carpinterías con 14, 15 años para poder subsistir y comprarme las zapatillas para jugar al básquet que me gustaban, sí. De pronto me contrataron en una discoteca en la que ganaba 160.000 pesetas, que eso era un dineral, y entré en el mundo de, oh, pero todo esto se puede hacer con la música. Y ahí me enganché, pero ya estuve como un par de años en este mundo más comercial, del que me salí rápidamente, porque ya volví a ser un objeto raro dentro de... Sí. Ya cuando se había creado esta comunidad de discotecas y tal, yo ya no tenía mucho que ver con este... Sí, con porque tú pillaste una afición rápida por la música negra, la música disco... Pero sí, el underground en general, sí, bueno, en el underground, sí, más bien la música negra, ¿no? Porque sí. No era tan underground, ¿no? Sí, pero era rara aquí, desde luego. Sí, bueno, era rara, y sobre todo... Era en un contexto en que el pop español estaba en su auge, pero bueno, hay que seguir tu camino, claro. ¿Y en la discoteca, en aquellas discotecas de discopubs iniciales, qué es lo que pinchabas? ¿Qué música ponías? Bueno, es que, a ver, en aquella época había una fórmula que funcionaba, y era como funcionaba, no había redes sociales, no había... Entonces te hacían pinchar cuatro estilos de música a lo largo de la noche que ibas rotando, ¿no? Tú empezabas poniendo pop español, ponías... te puedo hablar Mecano, podrías poner los éxitos de aquel momento, ¿no? Sí. Después del pop español la ponías chapop, sí. Sí, tal. La parte que a mí me gustaba, que era la música de discoteca, sí. Y ya, bueno, Technotronic, Snap, en aquella época eran mis temas de referencia, ¿no? Estaba deseando que llegara ese momento. Luego había que poner sevillanas, el folclore, ¿sabes? Faltaban, no podía faltar. No podía faltar y había que poner 3-4 canciones de sevillana, sí. Y todo el mundo salía. Y después estaba lo más interesante, que era el lento, lo que llamaban música lenta. Y para todos, bailar, ¿no? Todo, claro. O sea, tú ibas a la discoteca y era una costumbre social, que esto debería estudiarse antropológicamente, ¿no? Cómo eran las relaciones sociales en aquel momento. Porque tú ibas a la discoteca, te gustaba alguna chica y había un momento especial en la noche que estaba dedicado para que tú pudieras ir por esa chica y decirle, ¿bailas? Sí. Y bueno, el primer paso, ¿sabes? Es sí. ¿Bailas? Y te dice que sí, pues ya está abierto. Si no, no tienes que pasar... No, este rechazo tan social, ¿no? O tan sí. De que te digan que no bailas, no, va, pues tú vas a otra cosa, ya te han rechazado. Sí, ya. Pero como que había un hueco, una oportunidad. Sí, ¿no? Claro, en aquella época se hacía así, ¿no? Lo que sí. Pasa que, como te digo, que yo ya con 18 años ya me negaba a participar sí. De este, a pesar de que tenía un sueldazo, de que tenía tal, yo ya me monté por mi cuenta, monté un pub yo por mi cuenta, sí. Para hacer lo que realmente a mí me gustaba hacer, salirme de todo esto. Vale, y ahí estamos hablando un poco de finales de los 80, principios de sí, los 90, finales ¿no? De los finales 80. De los 80. Sí, vale. Bueno, no, sí, no, cuando ya monté el PAF, pues podría ser 92 o 93, recuerdo por la exposición universal. Y bueno, yo sé que luego entraste o te encontraste con una fase que poco a poco se está haciendo más reivindicada y recordada, que es la fase en la que llegó la electrónica a Andalucía, el tema del breakbeat, como que coincidiste un poco con esa escena, ¿no? En los inicios. Esa escena es que la viví de lleno, ¿no? O sea, viví el nacimiento, viví, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con un concurso de DJ, con un DJ americano, Dani, que trabajaba en Splash, una discoteca de Torremolinos dedicada al funk. Y yo solo tenía 18 años recién cumplido, me había comprado un Renault 5 de estar tarado, súper viejo, pero era mi primer coche, imagínate, estaba. Y este hombre vino a un concurso de DJs afroamericano, nunca había venido a Lucena, tal, ¿no? Y yo enseguida, pues, como ávido de información, me pegué como una lapa a él. Este hombre se quedó tirado, que no podía volver a Málaga, a Torremolinos esa noche, y yo me ofrecí a llevarlo, y él me abrió las puertas de, con 18 años recién cumplido, de las puertas de Torremolinos. La noche de Torremolinos, que era como la escena tope que había en aquella época, incluso en España, ¿no? Sí. Y a partir de ahí yo vi claro que ya estaba fuera de Córdoba, de Lucena, de todos los círculos, y yo me quería empezar a relacionarme con la Costa del Sol, y justo ahí, a través de relacionarme con la Costa del Sol, justo empezaba el movimiento de Satisfaction, mucho antes del Banana Beach, de Tour Paradise, que era pues esta corriente de fiestas que venía desde Inglaterra, con el Acid House, con el House, el Techno, y ahí me enganché hasta que dentro de ese estilo encontré el breakbeat, que era lo más funk y lo que a mí más me representaba, y estuve un tiempo muy muy muy involucrado en el breakbeat. Sí, eso por lo menos es el inicio de lo que cuenta el documental Break Nation, ¿no? Todo ese tema de Torremolinos y de hasta Satisfaction. Tú que has sido testigo de eso y vamos, actor protagonista, vamos, has estado involucrado. Sí, bueno, protagonista han sido otros pueden sí, ser que hayan continuado, pero vamos. Siempre me he manejado bien en el segundo plano, sí. Pero bueno. Sí, se nota que es personalidad tuya, pero que has estado involucrado, digamos, al principio. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas aquellos años y cómo lo viviste? Fue una explosión de libertad. O sea, de ahí hasta el día que yo en la discoteca Pincho Luna, en una fiesta de Evasion, decidí que no iba a volver a pinchar más en este tipo de fiestas. Pasaron 4 años, del principio hasta ahí, y hubo un proceso de una explosión de libertad hasta un proceso de explotación mercantil de aquello, en que una serie de personajes decidieron forrarse, ganar mucho dinero, y no solo por el dinero, también por la ambición de crear algo grande, hasta que llegamos al gran problema que mucha gente conoce, que aparece en el documental del que me hablas, de Break Nation, de sobreexplotar tanto la máquina sin saber, o sea, porque cuando empezamos éramos todo gente mayor, relativamente, entre 25 y 40 años. Se ve en el documental, ¿no? Y que luego hay un cambio generacional. Sí, sí, o sea, lo vi claramente. O sea, yo pinchaba una noche vieja en Sevilla mía, con un colectivo que ya montamos en Granada, éramos Carabé, junto a Juanpe, etcétera, y pinchamos esa noche en Sevilla mía, en Sevilla, la noche vieja, y al día siguiente, el día 1, se llamaba Die One, creo, un after súper famoso que metía 5 o 10 mil personas, una cantidad, y veníamos de Sevilla a Málaga, pero el día de Sevilla había caído una tormenta muy grande, las carpas se cayeron, no pudimos pinchar, por lo que esa noche dormimos. No nos fuimos de fiesta, no hicimos lo típico de la empalmada, que era lo típico en aquella época, sin dormir, sí. Te vas para Málaga, ¿no? Sí. Pero cuando yo llegué a Málaga a las 2, no recuerdo la hora exactamente, te mentiría, pero yo vi el ambiente que había en Pincho Luna, sí. Eran todos chicos, me atrevería a decirte que bastante menores de edad, sí. Pero todo gente que yo no reconocía en sus caras, gente que también tienen el mismo derecho que todos a pasarlo bien, sí. Pero con una mal instruidos, ¿no? Sí. Mal instruidos dentro del momento musical, porque ya era el pelotazo del subidón y quién tiene el pelotazo más gordo, y ya se va este romanticismo por la música y por la comunidad al protagonismo de las drogas, sí. Y de la hipérbole, ¿no? Sí. La hipérbole en general. Sí, la música pasa a un segundo plano, ¿no? Sí, no, incluso en la música existía la hipérbole, ¿no? Ya hay un cambio en las producciones, ya nos vamos directamente al subidón directo, ¿de acuerdo? Cuando Juanpe trajo desde Londres por primera vez a España y Andalucía el tema de Josh Wink, famoso, que repartió el breakbeat y tal, pues era como, hostia, esto, aquí hasta dónde hemos llegado, ¿no? Con la música. Pero a partir de ahí ya se mezclaba un poco la fórmula exitosa para que esto funcionara. Sí. Y sin embargo, ahí ya es cuando realmente yo dejé de creer en este movimiento, pero como movimiento nacimos del underground, organizándonos a nivel personal, sin sponsors, sin medios ningunos, y todos, la gente se enteraba de hay fiesta en Sevilla, hay fiesta en Granada. Y de hecho, mis primeros contactos con Granada fue, de hecho, ¿no? Este Tour Paradise que se montaba y que formaba parte de Industrial Coopera del Tour, y yo empezaba a venir a Granada, que fue cuando me gustó. Vale, o sea, empezaste a entrar en contacto en Granada con la escena breakbeat, ¿no? Con la, sí, breakbeat, techno, rave, sí. Con la época de la electrónica del... Sí, empecé a venir a Granada y justo todo esto, justo antes de venirme a vivir aquí, ya conocí a Juanpe, que eres un DJ mítico y de lo que más interesante que dio Granada en su día. Y él me comentaba, ¿no? Hablábamos que estábamos un poco cansados de cómo había evolucionado todo esto de la música, ¿no? De la escena que nosotros vivíamos, y que esta escena que estaba pasando en Londres, en Inglaterra, de la escena de cultura de clubs, que también viene de los Estados Unidos, y está este rollo, ¿no? De mucha gente que está mezclando el funk con el breakbeat, con el jazz, con la electrónica. Entonces decidimos montar Carabé, y Carabé fue un colectivo que montamos en Granada en el año 98, por el que me vine a vivir, pero participamos 5 o 6 personas, los que fuimos responsables de varias salas que rompieron un poco todos los cánones. Una sala que se llamaba Morgan, que estaba en el antiguo Planta Baja, que ahí fue donde empezamos a ejercer, y después montamos Nexus 23, que fue un club que ya no existe, vamos, ni es donde estaban las antiguas piscinas Neptuno, que ahora hay unas torres. Ahí alquilamos un local que nos costaba 1 millón de pesetas mensual en aquella época, o sea, era un riesgo, pero era una sala con gigante, con una sala con chimenea, un patio, una sala grande con una bóveda de madera. Entonces ahí reunimos a todos los colectivos del punk, del rock, de la electrónica, y creamos Carabé. Y esto rompió en el año 98, rompió todos los cánones de lo que estaba pasando en Granada. Fue como un poco, si alguien puede preguntar la semilla, oye, Granada, ¿por qué suena? A pesar de que la gente del indie se quiera inventar lo que se quieran inventar sobre la historia de Granada, la historia de Granada en el año 98 fue el cúmulo de personajes que coincidimos aquí en la ciudad, de todo el mundo. Los Erasmus eran súper interesantes, todo el mundo que venía a aportar y a participar en la creación de colectivos, y ahí fue en Nexus 23, fue como el nacimiento para esta nueva corriente. Ya había en Granada antes mucha gente haciendo música, sí. Electrónica, Nenu, un montón de gente haciendo breakbeat. O sea, nosotros no hemos venido a inventar nada, pero esta parte más de club, y tal, nosotros la trasladamos. De hecho, pusisteis la semilla, ¿no? Sí, pusimos la semilla y de ahí que tuvimos tanto éxito en este club, que bueno, hay muchos muchachos, lo recuerdo y lo recordamos, de venir a hacer uno de sus primeros conciertos aquí a Granada con su primer disco, con Siete Notas, Siete Colores. Tipo de, todo el mundo empezaba a conocer Granada y a partir de ahí el director de Espárragos Rock, que era el único festival que había, nos propuso al colectivo Carabé, oye, quiero hacer una carpa de baile para de música electrónica para el festival. Sí. Fue la primera vez que se hace una carpa en un festival que era de rock y de punk. Sí. Fue un éxito total, fue un éxito. Montamos aquella carpa y además hicimos un chill out, que nos trajimos el término chill out desde Inglaterra, que en España todavía no se había escuchado aquello. Montamos un chill out, que trajimos una carpa de Marruecos, una jaima árabe, todo ambientación de Marruecos, y para lo que era la escena chill out, y una carpa de baile donde trajimos a Derrick May, Sideral, gente que han sido míticos de dentro de la música electrónica, y aquello fue como la puerta de salida a que luego los festivales, de hecho al siguiente año fuimos a trabajar a Benicassim, participamos también montando el escenario en Benicassim, y ahí fue la puerta de salida, se dispararon todos los festivales. Y ahí estamos hablando del Espárragos Rock del 98. 96. 96, ¿eh? 96. Vale. 96. Sí, luego... Al año dejamos nuestra colaboración con el Espárragos Rock por diferencia de opiniones y entró Satisfaction, que se encargó de... Sí, se comió el pastel. Se comió todo el pastel. Sí, sí. Oye, Satisfaction, se puede hablar de ellos con espíritu crítico o con espíritu constructivo, ¿no? Sí, porque claro. Es gente que estaba ahí aportando y como aportaron. Y sí, no, fue un movimiento. Fue un movimiento, lo hicieron todo bien. Mm. El problema es cuando el dinero, las drogas, la escena, el éxito, todo se mezcla y se pierde esa pureza y esa intención infantil de simplemente ir a jugar al patio, ¿sabes? Sí, sí. Bien, bien, vamos a quedarnos aquí un poco con tu llegada a Granada y bueno, tu exploración de la escena electrónica por aquí, y vamos a seguir poniendo un poco más de música tuya y a la vuelta comentaremos. Dale. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la stop. Soy Juan. Escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM. Estamos en este capítulo acompañados de DJ Toner, DJ y productor musical afincado en la ciudad de Granada y toda una institución del hip hop en general. Y ha sonado un track producido por él en colaboración con la cantante Marta High, un track que se llama We Are One. Y cuéntame, Toner, un poco de dónde sale esta colaboración y quién es Marta High. Va, pues mira, el otro día andaba viendo un documental que han hecho sobre la vida de James Brown en Netflix. Sí. Está muy interesante. Y cuando vi a Marta, ¿no?, ahí salir en el documental, decía, joder, es que, a ver, la vida, a pesar de que nací un poco torcido todo, mi vida, mi familia, mi pobreza, mi tal, la vida me ha hecho unos regalos increíbles, ¿no? Y este es uno de ellos, porque Marta Hype es la cantante que estuvo cantando junto a James Brown durante 30 años, aparte de su íntima amiga, su estilista, una persona que vivió toda la época del puro funk. A mí jamás se me hubiera pasado por la cabeza en los años 80, cuando empezaba a poner la música de James Brown, que iba a tener esta relación, ¿no? Y Marta Hay es una mujer con 75 años, a 76 tendrá ahora. Ha tenido una vida dura. Ya vivía en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente joven y muchas generaciones no quieren saber nada de James Brown. Bueno, James Brown tuvo unos capítulos al final de su vida un poco oscuro, sí. Sí, no muy agraciado, ¿no? En el documental este también hablan de eso. Entonces como que se le apartó a un lado. Sí, se la ha borrado un poco. Se la ha borrado un poco, pero o sea, nadie quita que él fue el inventor de hip hop, sí, y el inventor de todo. Es el padre. A pesar de su machismo, su alcoholismo, él es el padre creativo de esto. Está bien que no se le perdone ese tipo de personalidad, pero bueno, como te digo, en Estados Unidos todo quedó un poco olvidado. Marta pierde a dos de sus hijos en la guerra de Afganistán, que son los dos únicos hijos que tiene, y ella se viene a vivir a Europa, se viene a París, a Francia, donde le acoge un productor y un músico de allí, le ofrece un poco de trabajo. Y desde allí ella se empieza a conectar con la red, muy activa en redes sociales, se conecta con mucha gente, y no sé cómo llega hasta mi Facebook, que tengo muchísima gente de esa generación y de esa corriente artística en mi Facebook, y empieza a hablarme y a enviarme sus cosas, oye, estoy en metal, y yo no le hice mucho caso, ¿no? Hasta que un día dije, esta mujer que me manda mensajes todas las semanas, y cuando miré digo, no puede ser. Empecé a hablar con ella, digo, en realidad eres Marta High, no me creo. Sí, sí, tal, estuvo hablando conmigo, tal, le dije, encantado, para mí es un placer y me encantaría poder hacer una canción contigo, si te apetece, porque tenerte aquí en Europa es una oportunidad. Me dijo, pues justo me acuerdo que venían a Madrid, justo el 4 de julio, vamos a tocar todos los músicos antiguos de la banda James Brown, nos reunimos en Madrid, vamos a tocar y podemos quedar. Lo preparé todo, hablamos con Enlace Fan, el fanzine, que coproducieron económicamente Miguel Ángel Sutil. Con el gran Miguel Sutil, alquilamos un local en Madrid. Me fui para allá con el trombonista, Rafa Martínez, también, que es un arreglista valenciano que vive en Córdoba, increíble. Me fui también con Blue Room, que fue el que me ayudó a hacer la letra de la canción. Sí, haremos sonar luego un poco de tu colaboración con el rapero de Washington. Y bueno, alquilamos un mega estudio, de un amigo mío que, como siempre voy buscando que me oigan el favor de cobrarme cuatro veces menos, pero ya sabes cómo es mi vida. Total, alquilamos un estudio, grabamos, y el mismo día le dije, oye, Marta, he visto que en el cartel viene Fred Thomas a tocar el bajo con vosotros, que es mi bajista por antonomasia preferido de todos los que tuvo James Brown y tal. Y me dije, digo, mira, tengo así, no hablo de dinero, tengo 200 euros que puedo pagarle porque venga a tocar el bajo en la canción, pero claro, yo creía que no iba a venir, pero se presentó con Fred Thomas en el estudio. O sea, tuve la oportunidad de convivir también con él, un personaje increíble, inolvidable. Y nada, y grabamos la canción con toda naturalidad. Marta decidió venirse a vivir a España. Estuvo en la Costa del Sol durante 2 años, hasta la pandemia. justo se fue en pandemia. Fue una muy grata experiencia poder trabajar con Marta Jai, poder hacer esta canción con ella, un sueño cumplido y un aprendizaje, porque cada personaje de este tipo que pasa por mi vida me ha dado una lección. Yo siempre preguntándole e intentando captar cuál era la esencia de los años 70, 80, cuando el funk irrumpía de esa manera, sí. Cuando iban a París, a Tokio, a todos los sitios, se llenaban. Y ella ha vivido mil historias, amiga de Michael Jackson, sí. Amiga. Entonces, tener de primera mano todo esto, sí. Pues te es una lección de vida. Sí, totalmente. Hablaremos más y pondremos más música de otras colaboraciones que tienes con gente que se escapa del hip hop y que dan un poco de muestra de la liga en la que juegas. Volveremos ahora un poco entonces a hablar de esa llegada tuya a Granada y ya tu posicionamiento como DJ de club hacia finales de los 90 aquí. Bueno, pasaste el breakbeat y la electrónica, todavía estabas un poco en el house, sí. Y, pero bueno, que ya te colocaste digamos en la escena hip hop de aquí y cuéntame un poco una retrospectiva de esos finales de los 90, principios de los 2000 que te encontraste aquí en Granada en cuanto a hip hop. Bueno, a ver, la llegada de todas las influencias musicales a través del trip hop, o sea, como movimiento, el trip hop fue increíble, ¿no? Sí. A mí me atrapó por completo los medios tiempos, sí. Enrique Morente me decía: a más lento, más difícil. A la música, al interpretarla más lento, es más difícil de ejecutarla limpiamente y todo. Cuando va rápido, todo sucede más. Sí. Y es verdad, ¿no? Me di cuenta de que la esencia de mi espiritualidad o de mi forma de entenderme con la sociedad y con la música y tal, siempre iba a medios tiempos. De hecho, jugaba cuando pinchaba house a poner house a 33 revoluciones, ¿no? El disco era 45, ponía a tope de pitch y a 33, ¿no? Y salían unos beats increíbles, ¿no? Todas estas atmósferas a mí me decían, es que me motivaba muchísimo. Y la llegada de sellos como Ninja Tune, War, Compo Record, toda esta musicalidad de la escuela austríaca, como yo lo llamaba, Kudelandorfmeister, Digifood, todo esto, DJ Crash desde Tokio, todo esto me llegaba como una fuente arrolladora de inspiración. De bueno, a mí me ha encantado siempre el hip hop, más todavía el hip hop que venía desde Estados Unidos o de Inglaterra. No entendía las letras muy bien, el inglés. Entonces me quedaba siempre con la parte instrumental, ¿no? Con la base instrumental, que sí, es lo el groove. Sí, el groove. Y a partir de ahí todo fue pasando solo, ¿eh? Todo ha pasado solo y ha sido, como pasa en la música, un desarrollo natural, sí. De que me gustaba escuchar jazz, me gustaba escuchar hip hop. Y bueno, Miles Davis saca el Cubop, el álbum en el que nos enseña a todos, oye, así se hace, mezclar hip hop con música negra, con jazz, y perdón, el Dubop, he dicho el Cubop, es el Dubop, el álbum de Miles Davis, aquí, así se hace, ¿no? Y entonces, bueno, ya le compré una Roland 303, que era una caja de ritmos, con la que solo empezaba a hacer bases de hip hop y solo empecé a buscar música hip hop. Al mismo tiempo que mi popularidad como DJ bajaba, ya que para muchos era un muermo llegar a encontrarte una sesión de medio tiempo en vez de encontrarte a los Prodigy o tal, pues al mismo tiempo crecía por otro lado mis conocimientos y mi acercamiento a una serie de músicos que estaban en la misma onda que estaba yo. Sí, que los has mencionado, que es el sello Ninja Tune, Mo Wax, sí, sí. Quizá en Estados Unidos Jurassic 5, el Jazz Matas de Guru. Sí, vamos, o sea, grandísimo. En España estaba High Top, que era un sello que se lanzaba desde Madrid, lo hacía la gente de Jazzing Club, que era una tienda de discos que había en Madrid, un colectivo, los Jazzing Club, que también hacían, o sea, eran muy, muy, muy buenos. También había mucha gente en España, ¿eh? Desde España se ha sido muy pionera en este sentido, aportando. El problema es que no hemos tenido acceso a la industria ni a esto, pero en España siempre había grandes productos, y los hay. O sea, imagínate dónde está Cooking Soul ahora mismo, o dónde han estado algunos beatmakers o algunos productores que lo hay, pero es difícil. Claro, porque tú has estado, o sea, has estado en Granada y has estado, digamos que, moviendo el underground de Granada. Granada y la cultura musical de Granada, pero también has salido mucho a otras ciudades y has estado en contacto, digamos, con la escena nacional del hip hop. Sí. Con determinadas personas que son amistades tuyas a día de hoy, ¿no? Y con otras que las has visto básicamente nacer, ¿no? ¿Cómo tú has visto esa, o cómo recuerdas tú esa evolución o ese crecimiento de la escena hip hop, tú encima viniendo de otros caminos que eran distintos y ya establecido como DJ? Bueno, hasta que se contamina, hasta que el hip hop se contamina y caemos en la retórica de la imitación y el complejo de inferioridad, hemos tenido lances, pero ha habido grandísimos artistas que han posicionado el hip hop en el nacional donde están, ¿no? Tuve la oportunidad de sacar mi primer álbum a finales de siglo con un sello de Barcelona, Cosmos Record, que era un sello que estaba directamente relacionado con Fascines, que era Disco 2000, y con toda la escena nacional de música electrónica. Entonces me asenté en Barcelona, durante unos años vivía en verano en Barcelona, porque Granada verano se quedaba solo, no había nada, estaba todo cerrado, me iba en verano a Barcelona, en invierno me quedaba en Granada, y allí en Barcelona pues ya conocía todo el... toda esta corriente, ¿no? Del Oliver, mucho muchacho, solo, Pachecos. Pachecos, Scratch Commando, sí. Tal, una corriente que salía de Barcelona y desde Madrid también, ¿no? En aquel mismo momento, en Zaragoza, los Violadores. Hay una conexión también en aquel momento que fue brutal. Pero además había medios de comunicación puros que todavía no estaban contaminados con el hecho de tener que vender la editorial ni tener que vender nada. Y yo recuerdo que hoy en día sería imposible, ¿no? Una portada de Mundo Sonoro a Mucho Muchacho cuando nadie sabía quién era Mucho Muchacho. Exactamente, eso lo reivindica Mucho Muchacho muchas veces al hablar de Zetangana, como decir, no, yo he tenido una portada y yo he estado en Esparrago Rock y he estado en Festimad, mucho, yo he sido número uno antes de las redes sociales, ¿no? Antes de que hubiera Yumbi, Zetangana, era, digamos, es el ídolo, ¿no? Es el ídolo, o sea, él es el ídolo y el ejemplo de cómo hay que saber gestionar el éxito, también. Lo quiero mucho a Oliver, es un grandísimo artista, pero a veces no ha sabido gestionar bien el éxito. Sí, tiene sus historias, seguro. Sí, hay sus historias, como en todos, pero sin duda, para mí, en toda la historia del hip hop en España, solo está él, solo está él. Es una piedra angular, desde luego, sí. Solo está él y alrededor de él nació mucho, pero solo estaba él. Y luego, claro, la gran avenida ya de las nuevas corrientes y de lo que está pasando ahora, que hay tal exposición de hip hop que, bueno, imagínate, ¿no? De hecho, Granada en aquel momento no tenía un representante, estaba Quilate, y no tenía un representante dentro del mundo del hip hop como podían tener otras ciudades. Había un colectivo que eran Jinetes del Apocalipsis, el Cálaga 13, Alex, todos, un colectivo muy, muy, muy dentro del hip hop, de todas las vertientes del hip hop, todas las disciplinas, el graffiti, el breakdance, ellos muy organizados siempre, muy constantes, a día de hoy, 25 años después, están ahí todavía. Y esto aportaba a Granada una frescura, ¿no? Pero luego, claro, llegaron la apertura de puertas de decir, oye, es que han montado un club, porque yo pinchaba en planta baja en aquella época, y bueno, ahí mezclábamos, ¿no? House, hip hop, en mi época durante planta baja, que es una época muy importante en mi vida y para Granada, por allí pasaron todos los artistas de Ninja Tune, Terminator 2 de Public Enemy, Fat Freddy Drops, Yasanova, pasó todo lo que estaba pasando, no recuerdo, Kid Koala, por ejemplo, venía de Canadá. ¿Que eras tú responsable de esa programación entonces? Sí, yo estaba, después de terminar el colectivo Carabé, que esto terminó todo para finales de siglo, planta baja cambia de dirección, o solo se queda uno de los socios, contratan a Enrique Novi, que es la persona más inteligente, más cultura que ha habido, y en Granada, por desgracia, fallecido hace 2 años, en gloria esté. Y él rápidamente me captó porque sabía que en aquellos momentos los que estábamos moviendo la escena underground en Granada éramos nosotros. Sí. Y me dio la oportunidad de programar cada viernes en Planta Baja. Sí. ¿Qué pasa? Teníamos un éxito rotundo. Planta Baja, sí, había cola para entrar. O sea, todo el éxito, que todo el nombre que la gente pueda conocer hoy en día Planta Baja, puede mirar la programación del año 98 al año 2004. Sacábamos un fanzine todos los meses en el que hablábamos de los artistas, a medio informativo, que no existían las redes sociales, no había. Entonces nosotros planteábamos como solución a esto, crear contenido, aparte de que la noche ya la gente se quedaba afuera porque no cabía nadie dentro de la sala estaba a tope, y eso también originaba que luego a la hora de programar rock o otro tipo de conciertos tenían tanto presupuesto que Planta Baja iba por delante de todos los clubs en España. Sí, o sea, hablo de un momento que fue el club. Yo iba a Barcelona y me decían, a ver, contame cómo lo hacéis. Sí. La marca, yo recuerdo que estaba sponsorizado por DC Shoes, por la marca de ropa en aquella época. Íbamos unos cuantos patrocinados, sí. y a Planta Baja lo patrocinaba DC Shoes directamente, sí. Le pagaba la publicidad todos los meses. Había como alrededor mucha expectación, sí. ¿No? Y ese fue un poco el comienzo, pero llegó un momento en que hay una gente que decide abrir un club exclusivamente de música negra que se llama Afrodisia. Y ahí fue ya el culmen de donde se confluye la energía de tanta gente trabajando en Granada, y conseguimos que Afrodisia Club fuera una institución a nivel nacional. Es increíble lo que cuentas y todos los datos que has dado ahora mismo sobre esa etapa de Planta Baja, porque no tiene nada que ver con el Planta Baja que luego ha tornado en el indie, el punk, que también tiene una oferta muy interesante, pero que no tenía nada que ver con eso que tú dices del, bueno, el house, el hip hop, la electrónica, todos los nombres que has mencionado, ¿no? Como Kid Koala o Yasanova o Terminator X, DJ de Public Enemy, ¿no? Que eso es una inversión y una y vanguardia el realmente traerlos a una ciudad, ¿no? Quería que eso, que hablaras un poco de qué clubs te habían influenciado, porque yo sé que si has ido a Barcelona, a Jamboree, por ejemplo, o en esa época Madrid, el Katmandú, podían ser inspiraciones tuyas, pero es que ni siquiera yo creo que ellos hubieran tenido un cartel como ese que estás mencionando de Planta Baja, ¿no? Tenían, o sea, porque Katmandú, Jamboree, La Paloma, clubes en Barcelona que estaban ahí y en Madrid que estaban al 100%, lo tenían, pero no era la constancia que teníamos en Granada. Pero la constancia era porque económicamente aquello fluía y porque había una intencionalidad, una persona, Enrique Novi, que no venía del hip hop ni de la música negra, pero un periodista musical con una base cultural impresionante, conocedor del folk americano, conocedor del rock, conocedor, que nunca se había comprometido con la en idiosincrasia granadina, sí. del pueblerismo, sí. que nos tiene atrapados, y sí. como una ola ha vuelto a venir con unos tintes un poco de nostalgia, sí. y de nacionalismo o micronacionalismo que al final está invadiendo toda la escena. Sí, sí, hablaremos un poco después de ese tema que es un buen melón para abrir, y sé que tú tienes ahí tu discurso con una crítica muy constructiva. Efectivamente, Enrique tenía que ser una persona visionaria y con una visión, pues eso, como tú has mencionado, más universal, ¿no? Hablemos un poco entonces ya de esa etapa de Planta Baja y luego de la Afrodisia, que es un club que ya tampoco existe, pero cuéntame un poco esa etapa, porque yo sé que ahí hicisteis grandes cosas. Sí, bueno, cuando termina mi etapa de Planta Baja, como siempre viene cuando Planta Baja no tenía licencia horario de cierre, ¿okay? Planta Baja cerraba a las 7 de la mañana, se supone que tenía licencia de discoteca, pero nadie sabe esto, yo lo viví de primera mano. La caída de aquel Planta Baja fue porque abrieron un club en aquella época, no voy a decir el nombre, que abría a las 5:30, a las 6 de la mañana. Y a partir de ahí, a base de denuncias, la policía empezó a joder a Planta Baja. Planta Baja se tuvo que ceñir al horario de PAF, que cerraba a las 4 de la mañana, con lo que ya no había posibilidad de generar esos ingresos y de crear esa sinergia. Y luego, aparte, también hay un poco de mal uso de la popularidad por parte de los dueños del club. con la que no son capaces ni de tener humildad para saber agradecer el comportamiento de la gente, del público sobre todo, que es al que un club tiene que deber su éxito. No se debe a que tú seas una persona que eres la puta hostia, un mago, y que has hecho que el Planta sea lo que es. No, el Planta era lo que era por el público, y si tú dejas de cuidar al público te va a pasar como pasó en Buga Club, más que en Afrodisia, ¿no? Bueno, Planta Baja tuvo que cerrar porque yo me fui un año antes de que cerrara y hacía aguas por todos sitios. Me instalé en varios clubes, en el SOM, en el Aquilombo, y entonces abren Afrodisia, me llaman para unirme al equipo de Afrodisia, empecé a trabajar en Afrodisia, y aquella época de Afrodisia Granada era increíble, porque, o sea, te estoy hablando de un club que llena todos los días de la semana, todos los días. Los martes era hip hop, boom bap, sí. Los miércoles era reggae, los jueves era funk, y los fines de semana ya era freestyle, ¿no? Que podíamos poner una mezcla de todo, y llenaba todos los días. Pasaron todos los personajes de la escena a pinchar por Granada. Y de ahí, de este club, del gran éxito que tuvo este club, los dueños tuvieron la idea de abrir un club más, porque Planta Baja, o sea, Afrodisia cerraba a las 4 de la mañana. Abrieron un club, los mismos dueños, se llamaba Buga Club, sí. Que también empecé desde el día 1 a trabajar. Yo recuerdo haber traído a profesor Ángel Das para la inauguración. Profesor Ángel Das era un habitual en Granada en aquella época. Desde Planta Baja ya él solía venir, porque además hicimos amistad y tal. Entonces Buga Club fue otro grandísimo pelotazo. O sea, sí. Cuando se abrió Buga Club, ya yo recuerdo a muchos muchachos, al Oliver, decirme en la puerta de Buga, pero bueno, a ver, coño, cuéntame, Toner, cómo a las 5 de la mañana hay una cola aquí en la puerta de 200 personas poniendo funky, música negra, un ambiente increíble, un buen rollo de la hostia, un éxito. ¿Cómo se puede conseguir eso cuando en Barcelona no lo conseguimos, no? Y era... El éxito era el público de Granada, ¿no? Sí. Y es que siempre lo ha sido, ¿no? La escena que habéis generado y, bueno, lo habíais orientado hacia eso. Todos hemos sonido, ¿no? Cada uno ha aportado, ¿no? Sí. Nadie somos protagonistas de decir, esto lo he creado yo, ¿no? Sí. Porque ya Granada de por sí tiene agentes culturales y personajes, DJs, tiendas de discos, clubs que por tradición vienen, ¿no? Sí. Ahí yo solamente me apunté al carro, ¿no? Me vine a Granada y dije, hostia, esta ciudad es la puta hostia, me enamoré a primera de vista, ¿no? Ahora no estaría tan seguro de estar tan enamorado de Granada, pero los años que he pasado, ya son 25 o más en Granada, he vivido la evolución de cómo la música negra y el hip hop han tenido un protagonismo. Gente que, sí. Recuerdo cuando Fomega vivía en Granada, recuerdo ese Payo Malo, tal. Hubo un montón de gente que decidió venirse a vivir a Granada, sí. No solo del hip hop, del jazz, grandísimos músicos. Había una escena efervescente, había dinero público también para ayudar, se mezclaba todo, ¿no? De hecho, Granada era inconfundible. O sea, la gente que hoy en día viene y que vivió aquella Granada y vuelven a los 20 años y quieren encontrarse esa Granada, se llevan una decepción. Pero esa Granada ya no existe, ¿no? Pero no solo es Granada, ese mundo ya no existe. Sí, sí. Esa fotografía, porque Barcelona era increíble también, sí. En aquella época, ¿no? Barcelona era... Sí. Y esa Barcelona tampoco existe. Uh-huh. El mundo, el capitalismo ha vencido. Sí. El capitalismo ha vencido y el macroconsumismo ha podido con todo. Vale, vamos a seguir poniendo un poco de música y hablando de estos temas a la vuelta. We'll be right back. talento malgastado. Talento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM Granadina en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Y en este capítulo estamos acompañados de DJ Toner, productor y DJ, parte importantísima del hip hop en esta ciudad y hip hop en sí mismo. Hemos sonado un track que produjo junto a Enrique Morente, un track que se llama Iluminados, que está incluido en su álbum Domestics, y te quería preguntar por esta colaboración tan peculiar y tan granadina. Es como he dicho antes, con Marta Hyde, la suerte me acompaña. Nunca pensé que podría trabajar con flamenco, además, porque no era tan conocedor de este mundo, aunque siempre me ha gustado. Y ya lo traté en un programa de radio que tuve y tal, pero bueno. Enrique, hubo un momento en su vida que estaba muy, muy, muy creativo. Y bueno, yo estaba una noche en casa a las 2 de la mañana, cuando todavía me acostaba tarde. Y me llamaron a las 2 de la mañana al móvil y me cogí, oye, ¿que eres Toner? Tal, sí, mira, soy Enrique Morente, estoy preparando un trabajo, me gustaría hablar contigo. Y antes de que colgara el teléfono, yo estaba saliendo por la puerta de mi casa a las 2 de la mañana. Me acuerdo que quedamos en La Tertulia, que es un bar que hay de tangos y de poesía, al que Enrique iba todas las noches que podía. Allí conocí a Enrique, estuvimos esa noche hablando y él me ofreció, pues, que quería hacer una banda sonora para Sara Varas, para la Bienal de Sevilla, basada en el libro de La Metamorfosis de Kafka. Imagínate, ¿no? O sea, se te peliculón. Pone... Sí, peliculón, porque... Aparte, yo empezaba a producir en esa época, ¿eh? O sea, como hemos hablado antes de la 303, de ahí a comprarme mi primer ordenador, un Pentium 3 con una tarjeta de sonido miserable, hasta donde llegaba mi presupuesto, y empezar a producir con los conocimientos que yo había dejado en primero el conservatorio, que tal, y de pronto te llama Enrique Morente y te dice, oye, me he enterado de tal, que eres un DJ que está haciendo cosas con música concreta, con música orgánica, y quiero trabajar contigo y quiero que hagamos esto. ¿De qué año estamos hablando, perdona? 99, así. Vale. Todavía no habíamos pasado el siglo. Sí. Entonces, él me invita a su estudio, en su antigua casa, al lado del Mirador de San Nicolás. Me dice, mira, toma las llaves del estudio, tal. Ellos viven arriba, su familia vive arriba y tal. Yo estoy todo el día para arriba, para abajo, Toner, yo no tengo tiempo. Aquí tienes unas cintas que he grabado con unas ideas. Esto es lo que yo quiero hacer, a ver tú qué me propones y tal. Estuve un tiempo yendo a su casa a trabajar. A veces nos encontrábamos, a veces no estaba y tal, y yo iba a su estudio, pero ya te digo que mis conocimientos se llegaban hasta donde llegaban. Sinceramente creo que no cumplí las expectativas de Enrique. Creo que no cumplí las expectativas. Sí, sí, por supuesto. O sea, aunque a él cada cosa que le enseñaba y que le ponía todo el oído y todo el interés y todo, pero ahí andábamos, ¿no? Pero en realidad el proyecto dejó de perder, como él tenía tantos frentes abiertos, no terminó de... Tengo ahí esas grabaciones, no se presentó esa obra para... Sé que a los años creo que lo hicieron, pero a los muchos años. Y vamos, ojalá me pillara hoy en día porque no lo hubiera dejado escapar. Pero bueno, esto me hizo tener una amistad con Enrique directamente. Y bueno, Enrique, o sea, imagínate estar pinchando en planta baja a las 3 de la mañana y decirte, oye, está Enrique Morente preguntando por ti en la puerta con una guitarra en la mano, en chándal, y diciéndome tal, salir a la puerta, es una anécdota que no se me olvidará nunca, ¿no? De, pero está ahí Eric es Eric Sánchez, batería de los planetas, sí. Y es un personaje muy amigo de Enrique y muy liante. No está. Ah, pues entonces entro, porque si está Eric, me va a liar seguro, tal. Entonces, esta amistad con Enrique ahí estaba latente, y su interés por la música y el que teníamos que hacer algo, ¿no? Aparte de aquello que no había salido para la Bienal, teníamos que hacer algo. Entonces, cuando saqué mi primer disco, ya le dije, oye, Enrique, voy a sacar este disco, este álbum, me gustaría hacer una canción contigo. Enrique siempre ha sido un poco más transgresor y más punk, ¿no? A él el rollo, el lado chill out, el lado tal en aquel momento. Ahora creo que hubiera evolucionado, con lo que estaba evolucionando, hubiéramos podido hacer más, ¿no? Pero entonces, bueno, yo le planteé esta canción dentro de la lista acústica que hemos escuchado, Iluminados, sí. Y él encantado, captó la canción y me abrió las puertas del paraíso. O sea, lo bordó, ¿no? Sí, porque cuando en Barcelona, desde el sello discográfico, presentaron, me acuerdo aquel año, Enrique Morente con DJ Tone, la electrónica, o sea, me llovieron las entrevistas, claro. Aquello fue como un interés, ¿no? Él me abrió un poco las puertas del paraíso. Sí, te conectó mucho. Me conectó muchísimo, sí, claro. Hablando un poco de la figura de Enrique Morente y a colación de lo que has dicho un poco antes de que sonara el tema, ¿no? Una conversación que hemos tenido tú y yo alguna vez antes de hacer esta entrevista off the record sobre el tema de la idolatría en Granada de determinadas figuras y cómo agarrarse a determinados mitos y vivir un poco y repetirlo, ¿no? Que uno de ellos podría ser Enrique Morente en la actualidad, ¿no? Que Granada se aferra mucho a su figura ya una vez fallecido, o también la de Lorca, ¿no? Que es el claro ejemplo. ¿Cómo tú ves? Me gustaría que te explayases un poco en esa crítica constructiva que haces realmente, sí. de esa visión de Granada un poco pues localista. Sí, bueno, contando con que estamos en un momento en que los micronacionalismos están separando la colectividad, es un arma muy poderosa y cada territorio se quiere identificar con sus ídolos. Esto está pasando a nivel global, sí. No está pasando solo en Granada, sí, no. Está pasando a nivel global. Total. Yo vengo de un pueblo y vengo de una cultura en que esto es pueblerino, esto sí, es cateto, sí. Esto es, o sea, ensalzar la figura del que tienes por el mero hecho de haber nacido en la misma ciudad que tú, sí. Es un problema. Sí. Y Granada, uno de los grandes problemas que tiene es el complejo. Sí. Tiene un complejo como ciudad, no termina de quererse a sí mismo como se merece, porque Granada es la ciudad más bonita, más talentosa, más creativa, con más diversidad que hay muchísimos kilómetros a la redonda. Sí, sin duda. Para mí no tiene que andar Granada con este complejo de inferioridad, ¿no? Sí. Cuando yo vine a Granada a vivir a Granada había vivido una gran ola de música con 091, Lagartija, habían inventado todo esto del espárrago, sí. Tenía una fuerza, ¿no? Era todo un revolutón ahí de artistas que tenía esto, ¿no? Pero no tenía una identidad, ¿no? Como decir, Granada es la ciudad del rock, sí. Muy mal, o sea, sí. Muy mal, porque ni Granada es la ciudad del rock, sí. ni la ciudad del indie tampoco. Ni la ciudad del indie, pero bueno, es que el problema además es que llaman rock a todo lo que tenga una guitarra eléctrica. Sí. O sea, no es que, si por lo menos dice Granada ciudad del rock y se habla de los grupos de rock, sí, bien, sí. Pero es que dentro del rock está el indie, está el pop, sí, sí. Está, ¿sabes? Todo mezclado, ¿no? Sí. ¿Vale? Cuando salió la propuesta Granada ciudad del rock, me gané los primeros enemigos. Hasta entonces yo no tenía tantos enemigos en Granada, pero puse el grito al aire y dije, estáis haciendo una barbaridad. Sí. Estáis condenando a Granada y a la cultura de Granada al ostracismo, una riqueza cultural que hemos currado durante generaciones, otros artistas la habéis borrado de un soplo, porque desde el alcalde Paco Cuenca hasta el más mínimo pringao ha vivido de esta popularidad y de este éxito fácil. Reconozco el talento de grupos como Lagartija, Los Planetas, 091, en la cantidad de cientos y cientos de grupos que han salido de Granada. No te da derecho a reivindicar Granada como ciudad del rock, sobre todo cuando ves a Granada con la perspectiva que yo la veo, que es viajando por todo el mundo y viéndola desde mi perspectiva. O sea, ciudad del rock podría ser cualquier ciudad de España, que los 80, desde Galicia hasta... Sí, donde, o sea, hubo movida. Donde ha habido movida, sí, y ha habido, sí, grupos, sí. Y ha habido escena en Barcelona, en todos sitios. Sí. Ciudad, localizar esto es un problema, pero localizar ya al personaje en concreto es más, sí. O sea, localizar a Lorca, sí. Como el único representante válido de la poesía granadina es un error, sí. O sea, estás dándole a Lorca un valor que lo tiene, sí. Mundialmente reconocido, porque es como él, no hay ninguno, sí. Pero estás dejando pasar que Gata Katana está en Granada, sí. Viviendo, que ha dejado un legado, que ha estado aquí, que se ha formado antes de ser una de las poetas reivindicativas, no solo para las mujeres, sino para una generación completa. Y el Ayuntamiento de Granada, ni nadie de la cultura de Granada sabe quién es Gata Katana. Si yo he pedido por mi amistad con algunos políticos, que según la madre de Gata Katana me ha pedido, vamos a arreglar los grafitis que se hicieron un homenaje a ella en la estación de autobuses, sí. Y yo he pedido al Ayuntamiento de Granada, a PSOE, cuando estaba hablando, mandando concretamente, oye, me han pedido, vamos a restaurar esto, no os va a costar dinero, solo tenéis que firmar un permiso, y no han hecho caso. Sí, sí, ya te llamaremos, sí. O sea, si luego vienes a reivindicar la figura de Lorca y no eres capaz de reconocer a una grandísima artista como Gata Katana, sí, actual, imagino que en la época de Lorca, si te hubiera pillado Lorca, igual tampoco tú hubieras apoyado a Lorca como lo estás apoyando ahora, ¿no? Brillante deducción y bien, no. ahí has puesto las cartas sobre la mesa, efectivamente. Entonces, o sea, yo he trabajado con Cultura, la Junta de Andalucía, durante un tiempo como programador cultural de algunos ciclos musicales, cuando Granada intentaba y tenía intención de que se hicieran las cosas bien, y yo me he sentado después de haber estado en una charla sobre el fanzine El Gallo, que salieron 3 números sobre lo que había hecho Lorca con sus amigos, he visto cómo han invertido 6.000 euros en hacer una charla sobre esto, donde solo habría personas mayores hablando de nuevo sobre Lorca, gastándose un dinero, y yo le he dicho a la persona encargada en Cultura en ese momento, cuando hemos terminado, me parece vergonzoso que para volver a hablar de esto, para un grupo de gente que ya sabe lo que es y ya conoce de sobra esto, que no se le ha dado ninguna difusión, ni tan siquiera habéis intentado acercar a la gente joven este fascín, sino que estáis entre vosotros haciendo un brindis al sol de qué bien lo hacía Lorca y qué guapos somos, que nosotros estamos aquí recordándolo. No, perdona, el dinero público es para el arte contemporáneo. Uno de mis mayores logros fue convencer a la Junta de Andalucía de que el presupuesto en museos se dedicara a que los museos fueran vivos, ¿no? Y se llegó a hacer un ciclo que se llamaba Nuevas Experiencias en la Oscuridad, en el que se abrían museos por la noche en Granada y se hacían actuaciones de música, de arte, de baile, de todo, en museos como la Casa de los Tiros, donde llegaron a entrar 5.000 personas en una noche. Entonces, llegar a un museo como la Casa de los Tiros y ver cómo los funcionarios están muertos de aburrimiento, un día, otro, con una inversión cultural increíble, y plantear la idea de no, vamos a hacer esto, y que te hagan caso y hacerlo, y que sea un éxito, pero al siguiente cambio político de cíclico, ¿no?, que entra otro equipo corporativo, te dicen no, no lo veo, todo lo que habéis construido de aquí atrás va fuera. Nosotros ahora vamos a decir que el Día de la Cruz tiene que ser folclórico, tiene que ser... Entonces, Granada tiene un verdadero problema con la iconoplastia, y a Morente le está pasando un poco como le ha pasado a Lorca, ¿no? Sí, porque nadie ahora, ¿no? Se está utilizando muchísimo a Morente. Se está utilizando muchísimo a Morente. Y Enrique, no hay que dejar de olvidarlo, pero el legado que hay que transmitir de un artista es su arte. Vamos a intentar que la gente reconozca la evolución artística que tuvo Enrique, que puede ser ejemplo para muchos artistas, como él, desde el cante flamenco puro, ha llegado a estar con los Sonic Youth en un escenario, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién se atreve a preguntar o a hacer una tesis sobre este tema y exponerlo? Y no solamente poner en valor Morente. Sí, la familia Morente, y sí, a hablar, exacto, más de esa transgresión que has dicho tú de Sonic Youth, el disco de la Lagartija. Claro, o sea, luego él ha dejado un legado increíble. O sea, Estrella, Soleá, Kiki, artistas muy grandes, pero no tienen que ponerse por el apellido delante de ningún otro artista que esté trabajando en Granada, ni tener más oportunidades que otros artistas. Pues ya Enrique sí se merecía, porque él se lo ganó a sí mismo, pero otros, yo veo que quizá Granada pierde muchas oportunidades de conocer a grandes artistas que han pasado por aquí y han desaparecido, artistas que han estado viviendo en Granada y ni la cultura granadina se ha enterado de que ellos han estado aquí. Bien, ahí queda dicho, súper interesante lo que has dicho y necesario, yo creo. Vamos a seguir poniendo un poquito de la playlist y de distintas colaboraciones, artistas con los que has trabajado, porque tienes una lista interminable, la verdad, y a la vuelta seguiremos comentando un poco la música y otros temas. Bien. Bye. Them call him JC. Ben Hur, Melchizedek, Emmanuel, but he's not the Pope. Like most, you show the wealth on a power grope. You know the story. History as the victor tells it. Man, this is the shell that made the world rebel. Banish him all to hell. To the point he had to spread the cross. Force homage with the sword. Burning family and friends in the churchyard in the name of the Lord. There they go, confusing them with titles again. Took advantage of the ignorance. Torn a ditch this man and sang some stupid hymns. Said you're gonna bring the wrath upon your ass if you don't follow this book. Now it's payment, you gotta take all your shit. Look, stick out your hand. Fast forward to the present, knock knock. Damn, two women at the door called themselves sixes of my section. Said they were witnesses to John Smith, I interrupted. She looked disgusted. I said, well, the Mormons love them. Y'all need to talk. As for me, I found God. We hang out all day. She said, you Catholic? I just laughed. Looked the way I said, Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not, not. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ. Come on. You see, Lord, they don't know the Bible is short for Helios, Bibliotheca, Library of the Sun, corrupted from day one. Flipped so the innocent in the midst of a battle for souls to not know where they come from. Easier global domination. I've seen the brotherhood become worse than Grim Reapers, bionic alpha male gorillas, Chuck Norris and Colt Seavers, and Kong. Hope neither comes or goes when you're a believer. I believe in love, peace, and not being fucked with either. Smoking herbs, art, sex, and eating tons of roughage. So we vibrate high enough when trouble comes, we above it. Then we can all walk on the water that we later turn to wine. Can't tap our spines when the pineal is fine. In the meantime, I avoid the crosses. White robes, fish hats, and wrinkled throats. Secrets taken under oaths. No wonder both sides and war end up as toast. It's obvious they don't care about us folks. They boast. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not the Pope. Jesus Christ is not the Pope. Represented by the intersection of the equinox. You check where it is, you'll see now. The Pisces is dying on the cross, meaning a coming to the age, the end of the age of Pisces, and a coming into the age of Aquarius. It's not the Pope. Talento malgastado, talento malgastado. Perdona mamá, he ido a clase, me he quedado tirada. Me he levantado a las 6, me he puesto a desayunar. Tengo un estilo único que hay que pulir. Tengo un estilo mágico para desfasar. En mimarlo todos los días, un rato escupir a la humanidad. Harta del rollito de que el mundo es una mierda y tal. Escasa de pasta, la autoestima sin sobrar. A día de hoy puedo decir que soy la mejor de Granada. Vas a rapear con playman, maldito ignorante. Ven que te despiece antes de que empieces a cantar. Arriba el más fuerte lo tienes delante. Dos chavalas aparentemente no muy importantes a la yugular. Van a detonar el panorama musical. Van a levantar al personal como nunca. De forma espectacular. Vinieron, vieron y vencieron antes sin previa consulta. Vinieron, vieron y vencieron antes sin previa consulta. Vinieron, vieron y vencieron antes sin previa consulta. de una buena banda sonora, la guitarra de aquel belga que paseó por aquí, canto flamenco, canto seguirillas y viento, mi garganta cierra horas, canta viejos tormentos, canto rap, 4x4 a doble tiempo, dispuesta a morir en el intento, mi pensamiento con ir a tomar y mis pulmones, mi frase cordobesa granadina, mis canciones, mis emociones son universales, todo el mundo las siente, mi grupo una katana afiladita con los dientes, un estilo estridente, más bien anormal, no siempre que hablas, a tanto pedante y pa'lante, no volver atrás, que por carrerilla que el toro te pilla ignorante, es tanta la prisa, tampoco el aguante, las ganas de pople y de risa patente, se redan, me dejan con los dientes largos, mañana madrugo y me amargo así siempre. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Y este track que suena se llama La Gata Eterna, pertenece a Gata Katana y producido por DJ Toner, el invitado que está con nosotros en este capítulo. Previamente ha sonado un track que se llama Popus Rumano. Ok, un track que está en su proyecto junto al rapper americano Blue Room 13, un proyecto que llamaron Indigenous Invaders, y aquí estamos todavía con DJ Toner escuchándole hablar de todas estas peripecias, esta carrera musical increíble que tiene en colaboración con una multiplicidad de artistas súper variados, y aquí le vamos a preguntar un poco, pues primeramente por Gata Katana, que ya la has mencionado antes. ¿Cómo la conociste y cómo salió este La Gata Eterna, este track que ha sonado aquí exclusivo? Bueno, haber conocido a Gata ha sido un privilegio. Es una chica que vino a vivir a Granada. Yo era residente en Buga Club en aquel tiempo. Ella era muy cliente de Afrodisia y de Buga Club, donde yo pinchaba. Teníamos un amigo en común que estaba pensando ayudarle a ella como DJ, y bueno, ya pues empezaban a venir a mi casa por el estudio, como pasaba muchísima gente. Me decían, ah, esta chica canta flamenco, escribe, lo hace muy bien, canta, y pues yo la escuché, sinceramente, en aquella época, pues no con la admiración que le tengo ahora. Yo la escuché como escuchaba a alguien más, porque tanta gente haciendo hip hop en aquel momento, aquella explosión que había. Pero bueno, hubo buen feeling y le dije, mira, veniros al estudio, o no habían entrado en un estudio nunca, veniros al estudio, yo voy a grabar, tengo ahí algunos beats, buscamos algo de lo que yo tenga y cantamos. Ya tenía el proyecto Gata Katana, que era junto a otras chicas, también Ana, se llamaba Ana Hojita de Menta, eran dos chicas con las que empezaron con este proyecto, y las dos pasaron por casa, estuvimos 2 días trabajando en esto, se quedó ahí grabado. Yo seguí con mi vida, ella era un habitual ya, que venía a casa, que nos veíamos, pero bueno, no trabajé mucho más en el tema y no sabía que iba a tener esta vida tan corta, ¿no? Esta carrera tan corta. Sí. Ella decidió ir a Madrid, como han decidido muchos artistas en Granada, porque realmente las oportunidades que da Madrid no te las da Granada, gente que... Bueno, pues han tenido la inteligencia o el valor de decir, no, voy a dejarlo todo y me voy a la gran urbe, que yo sería incapaz de ir, donde se vive muy incómodo, pero puedes llegar a alcanzar tus sueños realmente si lo quieres. Y efectivamente ella, cuando empezó a enseñar su trabajo, sorprendió a todo el mundo, ¿no? Sorprendió por el talento que tenía escribiendo y la técnica vocal, que además la fue desde aquí que cantó conmigo a cuando grabó Banzai. Ha habido una evolución increíble, ¿no? Sí. Yo cuando escuché el disco Banzai dije, qué bien lo han hecho con ella, qué bien lo ha hecho ella, y qué suerte, ¿no? De que tengamos todos de haber podido disfrutar de esto. por otro lado, la mala suerte que tuvo ella y que hemos tenido todos de perderla tan pronto, ¿no? Sí, bueno, perderla. Que en paz descanse y nos acordamos de ella con ese track que grabaste en colaboración con ella que ha sonado aquí, La Gata Eterna. Un personaje que de los que ha pasado por Granada, a los que Granada no le ha rendido cuentas como ella se merecía, pero tampoco estamos en un ajuste de cuentas, ¿no? A ver qué. Sí. Desde aquí nuestro pequeño homenaje. Sí, por supuesto. Ha sonado también un track que, en colaboración con un rapper de Baltimore que se llama Blue Room 13, un proyecto que llamasteis Indigenous Invaders, que bueno, la primera vez que nos conocimos y me hablaste un poco de tu discografía, al hablarme de eso y por quién lo habías conocido y cómo sonaba, rápidamente lo investigué y quedé fascinado. Tú me enseñaste el disco entero y la verdad es que lo he puesto en bucle, es uno de los trabajos de toda tu larga discografía que más me gusta. Felicidades por él y me parece que está muy infravalorado, que no le habéis dado un... Es que no ha llegado ni a salir al mercado por completo. Fichamos con un sello francés, donde estaban Dope D.U.D., sacamos un primer single, pero bueno, estas vidas ajetreadas, esta falta de compromiso con el éxito que no me termina de convencer. Sí. Era como, bueno, sí, sé que tenemos un proyecto, un buen proyecto, lo que pasa que la gente no entendía las letras, ¿eh? O sea, básicamente mi afán era sacar Indígenas Invaders de España, y no lo conseguimos muy bien, también por la situación en la que yo estaba en aquel momento, y bueno, estaba con mi proyecto de domestic del jazz y bueno, lo atendía, pero bien, ¿no? O sea, a mí me dice DJ Badín que va a venir a vivir a España un chico que es de Baltimore, que ha estado en Londres, que ha grabado con él, que había grabado con US Free, con el famoso grupo US3, que un tío con mucha personalidad, que va a venir a Granada, que sí lo quiero conocer. Por otro lado, otra amiga de Nueva Zelanda, mi enlace con los Fast Freddy Drops, también me dice, oye, conozco a este chico que ha estado en la escena inglesa, se va a venir a vivir a Granada, te lo presento. Cenamos un día, él vino con su mujer y él venía como vino Marta Haidt a Europa, huyendo de Estados Unidos. Sí, un poco, o sea, de la vida de allí, ¿no? Sí, salvaje. O sea, de la vida salvaje, él iba a tener un hijo, su primer hijo, lo quiso tener en España. Y quiso salir de bueno, Baltimore, el que conozca la ciudad, es una ciudad que una calle maravillosa y si te pierdes, si te confundes de calle, te pegan dos tiros. En la serie The Wire. The Wire, por ejemplo, sí. Es justamente el retrato, ¿no? Y luego también triunfar en Estados Unidos, en sus cosas y tal. O sea, James se vino aquí, nos conocimos en una cena, hubo conexión de primeras. Decidimos probar en el estudio. Él grabó en un álbum que tengo, que no es, tengo mucha música que no he sacado. Sí. Tengo un álbum que hice con Domestic Jazz Collective, que es mi grupo, ¿no? De cuando empecé. Tengo un disco en el que decidí que colaboraran raperos, que no he sacado al mercado y no ha escuchado nadie. En el que está Blue Room, está La Excepción, está Mucho Muchacho, está en Paranoia, está el Vano. Se me hace la boca agua, Vano. Vano, hacía tiempo que no escuchaba ese nombre. Hombre, Vano es el hombre que bailaba lambada entre tiburones. Sí, exacto. O sea, es un personaje que vive en Granada. Vive en Granada, Vano. Él es profesor en el conservatorio. No lo sabía, pensé que estaba en Barcelona. No, él se vino hace muchísimos años de Barcelona e instaló su vida en Granada. Ah. Y él vive en Granada. Y esto es uno de los hándicaps de vivir en Granada, que en Granada, si no llevas el éxito por delante, por bandera, no te acogen con ese entusiasmo que se acoge a otros artistas. Sí. La personalidad de Vano le impide ese autobombo. No, si Vano era Weird People, Blessed sí. Weird People, sí, y Vano sí, está ahí. Sí, él está ahí, él es un arma libre. Sí. Y bueno, total, que conocí toda esta. Es que tengo una vida como para que sí, realmente me gustaría algún día recopilar toda esta música y poderla sacar, ¿no? Pero no es el momento. Espero que cuando esté en mi lecho de muerte diga, oye, vamos a sacar esto ahora, y se queda ahí. Pues son discos que no han salido por diferentes circunstancias, pero que tampoco creo que hayan merecido que yo tenga que poner esa energía ahí, ¿no? Entonces ahí está esta música guardada. Sé que, igual que pasa con Gata Katana, los dos canciones que tengo no las he editado, están inéditas. Sí. salen un poco en el documental, les dejo poner así un poco, pero no, no creo que sin que tenga el permiso de Ana, de Gata, pueda yo hacer mucho, muchas cosas con eso, ¿no? Es, de hecho, desde que murió hasta que lo volví a poner pasaron 4 años. Sí, o sea, un poco el shock y el de volver a acercarte a, acercarte. Sí, a entonces, la tragedia. Está claro. Volviendo un poco a Indígenous Invaders, después de haber participado en este álbum Blue Room, decidimos crear un proyecto. Yo estaba en mi máximo auge de teoría de la conspiración. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que las letras que dices que no se entienden tienen mucho contenido, o sea, es teoría, es teoría de la conspiración, hasta que ya a nivel humano se nos fue, nos separamos, ¿no? Porque ya cuando me hablas del terraplanismo, yo lo puedo crear un chiste con él, ¿no? Un símil, pero no voy a... Si no vas a difundir la teoría, ¿no? No voy a difundir teorías que cuando yo soy de la ciencia total, ¿no? No, sí. No puedo. Pero sí que es verdad que nació con este carácter de indicativo de teoría de la conspiración, sí. Porque la historia la escriben los vencedores y nada de lo que nos están contando en los libros de historia ni nos han dicho desde niños ha pasado como ha pasado. Yo entiendo la antropología y la arqueología como y la historia como una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Sí. Y a veces hablamos como que es una ciencia exacta y se, ¿no? No olvidemos, ¿no? Que la historia siempre lo han contado los vencedores y en el caso que hemos hablado antes del documental Break Nation, por ejemplo, la historia la han contado los vencedores, pero los que dejamos evasión antes de que pasara todo aquello no hemos contado nuestra parte de la historia. Por eso te he preguntado, porque quería ver esa testimonio de un no vencedor, ¿no? De alguien que se bifurcó en el camino. Sí, yo me bifurqué en aquel momento del Breakbeat, lo dejé, ya te digo, porque después de haber visto aquel día en lo que había derivado estas fiestas que hacíamos, lo dejé y tal, ¿no? Pues ahora pasa igual, ¿no? Indígenas Invaders nació, grabamos un álbum, salió un tema, un single con este sello de París, de Francia. Tuvimos un concierto en Granada donde vinieron Dope UD juntos, lo pasamos muy bien y hasta que, bueno, yo decidí que quería continuar al 100% con un disco que saqué, que era el Grandmaster Jazz, y dedicarme más a lo que tenía en mi cabeza, porque no veía claro que en España este proyecto había tenido el impacto que yo creía que podía tener. Y bueno, pues ahí quedó, ¿no? un trabajo hecho, ahí quedó. Hablemos un poco de tus métodos de producción. Bueno, pues has mencionado la Roland 303 ya un par de veces, que me gustaría saber un poco con detalle cómo tú empezaste a crear, desde el momento en que estás haciendo el digging con los discos, que es ampliar, hasta que la canción está hecha. Por ejemplo, o sea, con estos rappers más a nivel individual. Sí, hombre, el hip hop nos ha enseñado a todos a producir, ¿no? La 303, la MPC, nos ha enseñado a producir, a coger samples cortitos, tirar mucho de vinilo. Pero claro, hubo un momento en el hip hop y en la música en que copiar era feo. Copiar era bastante feo y copiar melodías o algo ya explícito era todavía más feo, ¿no? Hoy en día no hay pudor en ese sentido. Y cantar con trampas era feo. O sea, si tú cantabas tenía que ser lo que cantabas. Sí, no podías ponerle un autotune ni tal. Tú tenías el talento que desarrollabas de forma natural. Y hasta entonces pues pasaban cosas como la de Billy Vanilli, ¿no? Que se descubría el pastel y lo humillan y tienen que desaparecer. Y para hoy en día, Billy Vanilli hubieran sido mainstream y estarían todavía ahí arriba, ¿no? Habría hecho más gracia el engaño. No, o sea, el engaño se ha hecho y no es porque no tiene por qué ser engaño, porque todo entra dentro de la música, ¿no? Vemos artistas hoy en día que están cantando en playback o que están, pero forman parte del show, de la performance, y también es arte, ¿no? Hay quien le pone puertas al campo. Mi forma de producción, desde que comencé, pues al principio fue con cajas de ritmos, luego date cuenta que a finales de año 94, 95, los ordenadores eran muy precarios, las disqueteras de 3 megas, era todo rudimentario, hacer música era muy difícil. Entonces yo planteaba la música como beatmaker, pero nunca me consideraba un beatmaker, ¿no? Porque me gustaba mucho también la electrónica, ¿no? Mis primeros conciertos yo creaba bases y llevaba percusionistas, intentaba mezclar con hip hop, con guitarristas, con... Pero bueno, hasta que me di cuenta de que mi forma de componer tenía que acercarse más a la natural de un músico que a la de un beatmaker, ¿no? Entonces creamos Domestic. El nombre Domestic simplemente era: vamos a domesticar la música electrónica y a llevarla a que sea tocada por músicos. Entonces, mi método de producción hasta ahora se basa, hasta que hago en este disco, creo las canciones como beatmaker. En mi música como beatmaker hay una complejidad armónica y unas connotaciones que tenés que tener unos conocimientos musicales, no es... Entonces, claro, yo llegaba hasta donde llegaba, ¿no? Entonces empezaba a llamar a músicos de: oye, desarrolla esta idea mía hasta donde tú creas que un músico puede desarrollarla, pero para que no pierda el sentido que le he dado, ¿no? Sí. Y ahí así fui poco a poco hasta llegar a: de yo creo el ritmo, hago un beat de ritmo primero, siempre me encanta, toco la batería, me encanta el ritmo, busco un bajo, creo un bajo y lo puedo buscar de sampler o no, ya a lo mejor la canción si parte de un sampler anterior, busco el sampler y a partir del sampler creo, pero una vez que tengo montado la idea, siempre viene un músico, bueno, siempre, casi siempre viene un músico a reinterpretar esto que yo he hecho, ¿no? En el caso de, por ejemplo, un EP que saqué hace poco, se llama Mimesis, no, lo he hecho tal cual, al estilo beatmaker. Y bueno, y ahora últimamente me he cogido una forma de producir que me encanta y estoy deseando de tener tiempo para poderla desarrollar más, que es crearlo con la batería acústica, con todo acústico, y partiendo siempre de samples de música muy, muy, muy antigua. Estoy muy en encontrar esos principios del jazz, la música latina de los años 20. Esta conexión para mí es súper importante. Eso te iba a preguntar un poco, ¿no? Porque repasando, escuchando en bucle toda la música que tienes, se denotaba en algunas canciones que la batería era orgánica realmente, que no era una batería programada, sino que estaba tocada en estudio, en directo, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco, ¿en qué momento das el paso de ya de pasar de los aparatos y trabajar con un MC directamente y el sampleo, el loop, todo lo básico, a estar trabajando ya con trombonistas, baterías, trompetistas? Fue a partir de Domestic. Cuando comenzamos, sí, con el proyecto Domestic en el año 2000, sí, el primer disco ya lo planteamos así con Isaac, que era con el músico que hice esto, y ya empezamos a llamar músicos de la escena. Y bueno, luego el problema, la grandísima suerte es que lo que he estado haciendo ha llamado la atención de algunos músicos, sí, como Jorge Pardo, como Eric Trufaz o... Para muestra un botón, vamos a escuchar una de esas colaboraciones que tú tienes con un músico muy afamado que es Jorge Pardo, un track que se llama California Dream. California, sí, está ahí el juego de palabras. Es un juego de palabras que ya lo utiliza todo el mundo. Sí, no, pero bueno, que... Pero bueno, yo creo que sí, se puede acuñar, o sea, sí. a ver, aquí, ¿no? El término, ¿quién acuñó California? Pues yo viví la época en que Cádiz era un paraíso, todavía no estaba invadido por el turismo, sí, y llegar una persona chica de Galicia a Cádiz, a Tarifa, y le salió como: esto es California. Sí. Y a partir de ahí se acuñó el término California, que ya con los años... Pero bueno, se usa, pero tampoco está muy quemado, ¿no? Y hay que reivindicarlo, quizás. Bueno, sí, hay que reivindicar esta geografía que tenemos. Y bueno, Jorge vive ahora en Cádiz, sí, se fue a vivir a Cádiz, y el flamenco de Cádiz es muy... Pues, para mí es la cuna del flamenco, sí, y trabajar con Jorge Pardo, sí, me evoca a todo esto. Es muy curioso porque es una técnica de grabación. Jorge utiliza el saxofón, sí, pero hemos anulado las frecuencias de los graves. Uh-huh. Solo hemos utilizado las frecuencias agudas y medias. Y hemos alimentado las frecuencias medias para que parezcan que son graves, ¿no? Uh-huh. Lo que hace que el saxo tenga un sonido muy especial. Tonterías, pero siempre intenta uno crear un registro sonoro nuevo, un nuevo color. Sí. Vamos a escuchar ese California Dream con Jorge Pardo en colaboración con DJ Toner, incluido en su álbum Bless Are the Weird People. Y a la vuelta comentaremos, daremos el toque a algún tema más y iremos terminando. Muy bien. Talento malgastado. malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad de Granada. Estamos acompañados de DJ Toner en este episodio de hoy, ya casi terminando, y acaba de sonar un track suyo producido en colaboración con el músico Jorge Pardo al saxo. Ese track se llama California Dream. Y nada, cuenta, bueno, hemos hablado ya un poco de quién es Jorge Pardo y cómo trabajas con esos músicos. Se habla poco, ¿no? Jorge Pardo es, para la gente que no lo conozca, un poco... Claro, ponlo en el mapa. Sí, lo ponemos un poco en el mapa, ¿no? Jorge Pardo es un músico que empezó con Camarón. Bueno, él ya tuvo un grupo antes de Camarón, se llamaban Dolores, pero cuando La Leyenda del Tiempo, el emblemático disco de Camarón, él empezó con Camarón, con Paco de Lucía, estuvo muchísimo tiempo girando con ellos. Es un saxofonista flautista que a través del flamenco jazz ha conseguido conquistar el mundo entero. Es uno de los únicos pocos músicos españoles que tienen un Grammy, que se lo dieron hace 2 años, pero no Grammy latino, sino Grammy de los gordos, como se dicen. A mí realmente los premios no me dicen nada, pero sí que ese reconocimiento de tener un Grammy, sí, de trabajar con Chick Corea, que es desaparecido hace un año, lamentablemente, pianista Chick Corea, y sí, trabajar con a este nivel de multi de tal, pues para mí, que Jorge Pardo me incluya, porque fue el que me llamó primero para sus proyectos, en sus proyectos, que yo luego lo llame y siempre esté ahí, es increíble. El próximo día 2 de noviembre voy a tener un concierto con él en el Festival de Jazz de Zara de los Atunes. Voy a volver a tener la oportunidad de tocar con él, con toda la banda. Si alguien le pilla por cerca de Cádiz, le recomiendo que no se pierda esto. Increíble conexión y un hito, como las anteriores que hemos mencionado, con Marta Jai, con Gata, con... La verdad es que has tenido un plantel de colaboradores y gente con la que te has encontrado increíble, ¿no? Que ahora con perspectiva se ve. Una larga vida dedicada a la música, pero que a cualquiera le puede pasar. O sea, porque lo que te conecta, lo que a mí me ha conectado con estos músicos, ha sido la pasión y el amor por la música, que ellos lo sienten exactamente igual. Y hay músicos que ellos son lo que valoran, ¿no? Y cualquiera que haga música o que pueda estar escuchando esto, o que no lo escuche, pero que esté en casa y que crea que bueno, lo que él hace no tiene valor, si aplicas tu personalidad a lo que haces y le plantas cariño y rigor, puede que no seas el mejor músico, puede que no seas el más talentoso, pero si aplicas la seriedad y el esfuerzo, la teoría del esfuerzo, ¿no?, que hoy en día tampoco se valora la teoría del esfuerzo, si este tipo de músicos te van a llegar. Ahí queda dicho. Estamos ya casi al final de la entrevista, ¿no?, y hemos pasado también por la evolución cronológica de tu carrera, ¿no?, desde aquellos primeros años en Córdoba en las discotecas hasta estar haciendo canciones con Jorge Pardo o con Enrique Morente, y te adentraste poco a poco en esa fase del jazz a través del hip hop, con sí, esa del trip hop que sí, hemos dicho, Mowax, Ninja Tune. El jazz es la base, ¿no? La base desde lo que evoluciona la música negra, ¿no? Todo lo que conocemos hoy en día como música negra y todo el máximo de expresión, de experimentación y de talento y de conocimiento musical en arreglos. Todo lo que un músico de jazz es capaz de crear o de hacer, para mí siempre ha sido como una perspectiva muy, muy apetitosa, ¿no? Trabajar con el jazz, y siempre mi colección de jazz siempre ha estado ahí, hasta que ya he conseguido unir lo que más me gusta: la electrónica, el hip hop y el jazz. Y con todo esto, crear mi propio universo sonoro con el que planteo historias, cuento historias que son de música para escuchar, que entiendo que hoy en día no tiene mucha cabida, porque hoy en día no se escucha música, se consume música. Sí. O sea, si a alguien le puede llegar este mensaje, quizá le pueda hacer un favor al decirle que para escuchar música hay que hacer un esfuerzo intelectual. Sí. O sea, escuchar música no es "a mí me la den todas". Sí. Tienes que hacer un esfuerzo intelectual, pero las puertas que te puede abrir mentalmente, en nuestra mente plástica, el escuchar cierto tipo de música o de arreglos musicales, pero bien, escuchándolo con el alma y con todos tus sentidos, es un regalo que, contra el que no podría luchar el capitalismo ni ninguna inteligencia artificial. Porque no hemos hablado de la IA ni cómo la inteligencia artificial va a interactuar ni va a intervenir en el mundo de la música ni en el mundo del arte, pero es un verdadero riesgo, sí, el que no sepamos saber diferenciar entre lo que es una persona humana, sí, creativa, con todas sus vivencias, exponiendo, sí, estas historias musicales a través de una canción, a que una IA o un simple beatmaker recree un estilismo musical, sí, creado en, pues, me gusta DJ Dilla, voy a hacer una canción con la corriente DJ Dilla. Sí, sí. O sea, lo que nos diferencia de las máquinas, iba a decir de los animales, pero no, porque ahí tengo, me consta, o sea, tengo clarísimo que animales escuchan la música perfectamente, y he tenido animales y tengo animales que les encanta venir a escuchar música, o cuando empiezo a estudiar Scratch se van corriendo porque no aguantan la turra que les estoy dando. Entonces, pero, respecto a eso, ¿cómo ves tú el estado de la música actual y también del hip hop? Porque hemos hablado un poco entre bambalinas alguna vez de esto, ¿no? De cómo se ha introducido el capitalismo, ha metido la zarpa ahí, y digamos que lo ha muchas veces pues desnaturalizado de su esencia o lo ha conducido hacia otros terrenos. ¿Cómo ves actualmente pues los últimos estilos del hip hop, o cómo ha evolucionado el hip hop en los últimos años, si te place o no, y la música en general, con todo el tema de las plataformas de streaming, el no consumo de música en físico, la pérdida de directos, de salas, de DJs, de club? ¿Cómo tú ves eso, que entiendo que lo ves como un detrimento? Bueno, lo veo como una escena totalmente diferente, ¿no? O sea, he entregado mi vida, llevo 35, vamos a poner, no soy tan viejo, dedicándole mi vida al 100%, todas las horas del día que pueda estudiar y a preparar música, por mi amor por la música y por mi compromiso con el mensaje de la música. Sí. Cuando hago algunos talleres para niños, que suelo hacer en institutos, siempre me gusta dar un curso antes de empezar a la práctica de antropología musical, ¿no? Poner en contexto por qué me gusta la música negra y por qué el hip hop ha tenido el valor que ha tenido, ¿no? Y siempre les hablo de las raíces. ¿Son importantes? Muy importantes. ¿Por qué es importante la raíz? ¿Qué nos separa al humano del animal? Por ejemplo, ¿no? Al Homo sapiens, ¿no? Al pensador, al humano pensador. Bueno, la cultura es generativa. De una generación a otra, genéticamente eso se queda. O sea, de padres a hijos ese mensaje se queda. La música que escuchamos hoy en día no es ni más ni menos que el resultado de una evolución desde los tam-tams, desde África, donde nació la madre tierra, y desde la ciencia y la arqueología nos dice que empezó todo. Bueno, pues llega un momento en que ocurre esta parte histórica tan desagradable, que es el descubrimiento de América, el colonialismo y la invasión de esta parte del territorio americano por personas que están buscando un beneficio económico. Crean lo que se llama la esclavitud, ¿no? Bueno, ya existe esclavitud en África de antes, no hay que ser hipócritas. Entre las mismas tribus africanas se han esclavizado unos a otros, y de hecho eran propios africanos los que esclavizaban y vendían esos esclavos a europeos, ¿no? Pero bueno, el problema del drama de la esclavitud es que separan a familias, separan a gente, se las llevan de sus casas, se las llevan hasta otro continente, y allí les hacen trabajar de sol a sol, sin tal. Entonces, de este sentimiento de desarraigo nace el blues, nace la música negra, nace de unas raíces de que ellos recuerdan de su música africana, religiosa, de esto nace el blues. Y el blues tiene tal peso histórico y tal peso cultural que es inconfundible, ¿no? O sea, te puedes hablar del folk, que también es una música cultural, pero si estamos hablando de la música negra, del blues, el folk se ha alimentado del blues, ¿no? Sí. Hablamos del blues, y del blues nace la música funk, y del funk sale la música jazz, cuando los músicos que han aprendido música clásica en Europa son capaces de incrementar, ¿no? Meter todos estos conocimientos musicales a la música música negra y nace el jazz y todo esto tiene un peso reivindicativo desde que, y entonces llega un momento en el que la situación social en Estados Unidos, con un racismo increíble en los años 70, no ha mejorado en absoluto, y hay unos chicos que inventan el hip hop como un método reivindicativo. Nueva York arde literalmente y se inventa el hip hop y nacen todas estas culturas urbanas con un mensaje reivindicativo antipolítico, antisocial, sí. Y sobre todo que llama a la comunidad, ¿no? Sí. Y esa es la base del hip hop, sí. Y eso es lo que siempre ha tenido el hip hop, por lo que tiene ese peso tan grande, sí. Pero es que llega un momento en que el capitalismo se apodera de todo, sí. No sabe diferenciar, y entonces los sellos son absorbidos por grandes entes comerciales. Y en Estados Unidos, que es de donde viene todo, llega la guerra costa este, costa oeste, de la que empiezan a ganar muchísimo dinero. Ya te estoy hablando del hip hop super evolucionado en los años 90, ¿no? Y se lían a tiros hasta que esto termina en una disolución, ¿no? En el hip hop, hoy en día, ha perdido un carácter reivindicativo, que aunque hay miles de gente que lo siguen haciendo y meten en la cárcel, incluido nuestro país, a gente que es increíble por hacer letras, sí. Y por lo que todos estamos tan conformes, no, sí, pasa dilo. Nada. Sí. ¿No? O sea, el problema del hip hop hoy en día es que se ha convertido en un estilo estético, sí. Aunque no se puede llamar a todo el mundo así. Hay auténticos amantes del hip hop y gente que sigue haciendo música con el corazón, pero lo que llega al mainstream, llegar hasta el gran público, tienes que pasar por una serie de filtros comerciales que no te van a permitir estar haciendo un mensaje reivindicativo ni social para pedir cambios que realmente supongan una amenaza. El hip hop gitano que se hace comercial es el hip hop amable. Es el hip hop de los gitanos que no representan una amenaza, como pasa en la música negra. Cuando los negros siempre son una amenaza para los blancos en Estados Unidos. Los gitanos son como una amenaza para los blancos aquí en España, ¿no? Y si va a salir un concepto de rap gitano muy agresivo, no lo van a abrir las puertas de la industria. Por mucho talento que tengas, tienes que saber bucear entre todo esto para poder llegar con tu mensaje. Gente tan inteligente como Langui es capaz de utilizar la prosa o la poesía de forma que parezca que te está contando una cosa muy banal, muy bonita, pero en realidad su mensaje es mucho más profundo si lo analizas. Para saltar esta barrera que te impone los medios, que están creados por corporaciones, que su interés es únicamente económico, tienes que tener mucha creatividad, y hoy en día el hip hop está secuestrado, ¿no? Y de estos barros o de estos lodos, estos barros, ¿no? La música latina, la música trap, reivindicando un punk o una serie de reivindicaciones, pero es una generación que hasta ahora, a mí, no me han demostrado que son capaces de cambiar nada. El día que a mí me demuestren que con esta corriente musical del trap socialmente son capaces de enfrentarse a alguien o de enfrentarse a la situación social que está viendo y anteponer el beneficio comercial al beneficio social, me lo empezaré a creer un poco más. Y lamentablemente, intentando hacer una crítica constructiva, porque hay gente muy válida haciendo música hoy en día, hip hop, trap, reggaetón y de todo lo que se hace, sinceramente me gustaría apelar a la conciencia de que volvamos a luchar contra el capitalismo, como se ha hecho siempre, volvamos a luchar en contra de las máquinas como seres pensantes, no como mero vehículo de herramienta de trabajo, y que no dejemos que otros actúen por nosotros. Es muy difícil encontrar discos exitosos. Por otro lado, la cantidad de sobreinformación a la que estamos sometidos te hace no concentrarte a escuchar una letra y quedarte, ¿no? Quedarte con eso. Pero aún ahí siguen existiendo las islas, como es la isla Gatagatana, la isla de Fomega, la isla que realmente te hacen llegar y conectar con una realidad y con sinceridad de lo que es la música y lo que es el arte en general, lo que puede aportar a la sociedad como, como arma de desarrollo. Ole, ahí pues nos quedamos con ese titular entonces, de que el hip hop está secuestrado, pero quedan supervivientes. Sí, ¿no? Sí quedan, siempre hay esperanza. Gente que ha escapado de ese secuestro. Sí. Vamos a despedirnos ya casi terminando con un tema que hiciste en colaboración con el músico Eric Truffaz. Me gustaría que hablaras un poco brevemente de quién es Eric Truffaz para la gente que no lo conozca. Y nos despediremos ya hablando un poco de los próximos eventos y álbumes que tienes, fechas. Cuéntame un poco. Vale, bueno, Eric es un trompetista franco-suizo que vive en París. Bueno, él ahora vive en París porque su pareja es una actriz que vive ahí en el centro, como él me dice, en un piso muy bien situado. Sí. Él realmente tiene una casa en la montaña, en los Alpes, y vive normalmente allí. Es un personaje que es uno de los trompetistas iconos en el mundo ahora mismo. Trabajar con él es una grandísima suerte. Hay lazos de conexión porque Eric vivió en los años 70 en la Alpujarra, en la época hippie, cuando empezó toda la, no sé si las personas que no conozcan la Alpujarra o la Sierra de Granada, en la Sierra de Granada hay una comunidad hippie desde hace décadas que está instalada viviendo en contra de todo el sistema, instalados en unos terrenos, al mismo tiempo también hay un templo budista por allí y hay como un submundo muy interesante a conocer fuera de la realidad que a todos nos expone, y Eric Truffaz estuvo ahí en los años 70, ya hace muchísimo, era muy joven, cuando yo me encontré con él en un camerino la primera vez y le dije que yo vivía en Granada y estaba aquí, él alucinó, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí tenemos una conexión, hemos hecho 3 discos. Esto que va a sonar ahora pertenece al nuevo disco que se llama Outside, dentro de mi línea, el nombre del disco, del álbum lo dice todo, igual, ¿no? Fuera totalmente de todo lo que nos puedan... Todos los que nos puedan imponer, yo me siento totalmente fuera de juego de todo esto. Y Eric, pues es uno de los trompetistas. Si lo queréis buscar en Wikipedia, Eric Truffaz os dirá, ¿no? Es el papa del hip hop jazz y de la electrónica con jazz. Trabajo con él. Perdona que te corte, Eric Truffaz, aparte hay que destacar, ¿no?, que está asociado al sello Blue Note. Sí, es el sello icónico, claro. Sí. O sea, con Blue Note solo han estado grandes, ¿no? Para mí también, igual que con Marta Jai, era impensable pensar que iba a estar relacionado con este sello, ¿no? Yo que soy de Lucena, que nací en un pueblo, que como el que dice, he andado tal, nadie me iba a decir que iba a terminar así. Este hombre está con Blue Note y él tiene una agenda muy llena, es muy difícil que cada vez que me llaman a un concierto para que él venga a tocar coincida que la fecha está libre, tocamos muy pocas veces al año porque no tenemos más fechas ahora. Pues Toner, te doy las gracias por esta visita y por esta charla tan amena que hemos tenido, que sabía que iba a ser así porque tienes palique y muchas, muchas historias para contar. Te felicito, me declaro fan ya certificado de tu música y te deseo lo mejor en estos próximos bolos y los siguientes años de carrera, que sigan siendo tan prolíficos. Muchas gracias y enhorabuena a vosotros por el programa, por este local en el que me he encontrado, la biblioteca y el entorno en el que te mueves, porque somos la resistencia, aunque parezca comercial lo que se dice, pero por favor, si este mensaje puede llegar a alguien, está en nuestra mano ser la resistencia y no dejarnos llevar por el capitalismo. Ole, ahí queda dicho. Gracias, Toner. Hasta nada, nos vemos en las calles. Un abrazo para todos. Gracias. Está escuchando Talento Malgastado. Esto ha sido un capítulo en compañía de DJ Toner y nos vamos a despedir hasta la semana que viene poniendo un tema de su último álbum Outside, un track que se llama The Day en colaboración con el trompetista franco-suizo perteneciente al sello Blue Note, Eric Truffaz. Hasta la semana que viene. Talento Malgastado. Talento Malgastado. cosa más triste en la vida que el talento malgastado.